¿Le parece que pasemos a hablar de tatuada? Victoria, es muy importante que me cuente todos los detalles, por más doloroso que sea. Está bien, hablemos de la tatuada. El patrón. 1, 2, 3, grabando. Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo llegó usted a esa carnicería? De ahí salí para Beiró al 49 y 40. Y me fui a trabajar acá, con este patrón, que fue mi último patrón hasta ahora. No había algo de carne, ¿vio? Y llego a la carnicería porque un día compro un diario y veo un pedido del día jueves que pedía gente para la calle de Liebre. Y entonces largo así y estaba el señor Latuada con unos volantes. Llegué tarde. Más o menos habré llegado como a las 12 y le digo, vengo por el aviso del diario. Y él me dice, ¿sabes trabajar? Y le digo, y sí, algo sé. Bueno, que entre, me dice, que ahí me va a atender el muchacho, me va a probar. Yo entré y el muchacho me dice, dame dos cuadriles, 1, 2. Yo ya sabía, y lo saqué muy bien. Me dice el muchacho que está bien, que estaba bien. Este patrón, don Latuada, no sabía nada de carnicería. Después me dice, vení mañana para que empieces a trabajar. Y así fue. Allí estuve en Rodó y Telier 2 meses. Él me estudió y vio que trabajaba bien. Y un día me dice, mira, te voy a llevar a otra carnicería mía en San Juan, Agustín García al 1000, cerca de la avenida San Martín. ¿Tenía varias carnicerías? Sí, tenía como 10 carnicerías más o menos. Este tipo, Latuada, se dedicaba a eso, ¿vio? Pero no sabía mucho de carne. Me sacaba porque la prestaban por cerrar a esa. Y cuando me trajo en su coche me dice, mira, si esa carnicería de Juan Agustín García levanta, dice, ahí te vas a quedar, porque vos, en esa carnicería, yo siempre tuve gente borracha y eso no va. Yo no tomo, ¿vio? A mí me parecía que no era yo, porque nunca me pasaron esas cosas. Primero que iba en coche. Víctor. Sí. Aquí, por favor. Acá. Primero que iba en coche. En un auto así, nunca había andado y yo siempre anduve en colectivo, ¿vio? Y después que me ofertase así el patrón, sentí alegría de acuerdo a lo que sufrí yo allá en el monte, ¿vio? Me vine acá a Buenos Aires porque quería aprender, por ejemplo, a sumar y otras cositas que he aprendido. ¿Usted tenía ganas de aprender? Sí, siempre he tenido ganas de aprender. Cualquier cantidad. Y todavía tengo más ganas. ¿Usted qué me puede enseñar? No importa lo que yo le enseñe, Saliva. Lo que importa es lo que usted aprenda. Yo aprendí a tratar a la gente aquí en Buenos Aires. Bastante. En la carnicería, vio, gracias a la clientela. Ellos me enseñaron sin darse cuenta y esa era mi única alegría. Todo eso me enseñaron ellos. Todo, todo, todo. Como no sabía ni tampoco tomo. Tampoco yo quería tomar nada. Porque nunca me gustó a mí eso, vio, la bebida. Una vez un tal varón que iba allí, después me enteré que tomaba y le digo a mi señora, no me gusta hablar cualquier cosa y putea. Y a mí no me gusta eso, vio. ¿Cuándo se casó usted? Me casé el año exactamente, no me acuerdo, pero me casé acá en Capital, aquí mismo, con una chaqueña y buena ella, muy buena, muy trabajadora, analfabeta también como yo. Claro, ella sabe menos que yo. Ella no sabe leer nada, no aprendió nada. No conoce la plata y todo eso. Listo, sigue contándome qué pasó con la carnicería de Juan Agustín García. Latuada me dio el buen servicio. Y trabajé 2 meses ahí, después de trabajar 2 meses en que el patrón iba y me observaba, porque veía mucha gente. Me observaba si sabía sacar bien las cuentas, todo eso, ¿vio? Sí. Y yo desde el primer día que empecé a trabajar en esa carnicería tuve más y más gente. Era casi toda. Tenía el 90% de judíos, pero gente muy buena, ¿eh? Igual todo muy bueno. Entonces hasta el año yo trabajé perfectamente en esa carnicería. Nunca el patrón me causó molestia, aunque nunca me saludó. Nunca. Bueno, un día, más o menos al año, va y abre la heladera, cosa que nunca hacía porque el oficio él no lo conocía, ¿vio? Y ve abajo como 30 pedazos. Era día martes o miércoles. Y eso era normal, porque si me piden bife, yo tengo bife. Si me piden bife con lomo, tengo bife con lomo. Si me piden bife angosto, tengo bife angosto. Tengo que tener de todo yo. Y tenía todo en el piso de la carnicería. Bife de lomo, bife angosto. Y el patrón me dice, ¿y ese pedacerío? ¿Qué hace acá ese pedacerío? Bueno, le digo, son los cortes. Cualquier carnicería sin esos cortes no puede trabajar. Con la carne entera no se puede trabajar y se enojó. Y ahí me trató mal. Con un madre y todo. ¿Qué significa un madre? El patrón me dijo, hijo de puta. Y todas esas cosas, vio, madre. Así me dijo, negro de porquería. Y bueno, un montón de cosas. Víctor. Víctor. Víctor, ¿se siente bien? Sí. Toma agua. Por primera vez, yo no le contesté nada. Porque nunca me gustó contestar al patrón ni a ningún patrón, ¿vio? Yo ya sabía que él era medio así, que hacía su santo gusto. Bueno, no le contesté. Entonces el propietario de ahí, de la casa, que eran dos viejitos que no habían estado, que los habían estado escuchando, cuando se fue él me dice uno de ellos, don Luis se llamaba el viejito. Me dice, ¿y por qué se enojó? No sé, le digo, porque había unos pedazos acá. Pero eso es lo más normal. El patrón es patrón, le digo. Pero no sabe nada. Saber menos de nosotros. Entonces le digo, ¿sabe don Luis? Trabajo hasta el sábado nomás y el sábado me voy. Y de allí el viejito va y lo llama al patrón a la casa, diciéndole que yo me iba y eso. Entonces el patrón dice que nos quedáramos en la carnicería porque íbamos a ir a comer. A la par de la carnicería había un restaurante. Dijo que lo esperemos ahí. Me dijo el viejito, bueno, bien, lo esperé y vino. Fuimos así a comer y estaba callado y después me dice, bueno, mira, esas cosas mías no las tomes a pecho. La verdad es que yo estoy contento de vos. Perdona esas cosas que te dije. Esas cosas no las vuelvo a hacer más. ¿Qué sintió usted en ese momento? Y esa vez yo creo que fue la única que me habló don La Tuada, como debe de haber, de hablar un patrón. Después me di cuenta que fue la única vez. Nunca más después me habló así. Al contrario, siempre a los gritos sin saludarme, puteando. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces me quedé de seguir trabajando bien otra vez. Después me llegó mi mujer allá, Luis Viale, y me dio permiso el viejito, el propietario, para que vaya con ella y ella se quedó a vivir allí conmigo, ¿no? Está bien, está ahí. Paramos. Sí. ¿Me puedo ir ya? No, no, no. Necesito cambiar el cassette. Cambie, tranquilo. ¿Necesita ir al baño o algo? No, no, por ahora. Mire que yo voy a necesitar que se concentre, Víctor. ¿Traes una chaira? Víctor. ¡Víctor! ¿Qué? ¿Para qué trajo la...? Belén, ¿qué ocurre? Belén. Perdón, doctor, olor a carne podrida. Tremendo. ¿Dónde hay carne podrida? Carne podrida. Un, dos, tres, grabando. ¿A qué le llama exactamente carne podrida? Mire, venían 6 medias frescas y otras 6 medias podridas. A veces tenían gusanos. ¿Qué son 6 medias? 6 medias son, bueno, la vaca viene entera cuando la cortan. La cierran por la mitad, sacan una media res así y otra media vez así. Y bueno, 6 medias vienen a ser... 12 medias vienen a ser 6 vacas. Claro. ¿Cuántas venían mal? 6 podridas, pero bien podridas, ¿no? Con olor putrefacto. Y 6 buenas, para vender mezclándolas. Así que 6 compraba... 6 compraba caras y 6 compraba baratas. Entonces él hacía precio y vendía más barato que otras carnicerías porque vendía carne podrida. Yo tenía que lavar esa carne con lavandina y untarle pimienta. ¿Y dónde compraba su patrón carne podrida? Ah, yo no sé dónde la compraría, pero bueno, eso hay en todos lados, ¿vio? Actualmente las carnicerías trabajan así. Todas las carnicerías que venden barato hacen ese trabajo. Igual con los pollos, ¿vio? ¿Usted nunca fue al súper y le vendieron un pollo así todo blanco? No. Para los pollos vienen partidas, por ejemplo, de 200 cajones de pollo. Habrá 100 buenos y los otros 100 están podridos. Entonces hacen precio y lo mezclan. Y vayan con todo. Yo tenía que lavarlos con lavandina. Había unos tachos que... Yo los voy a hacer en las fotografías que hay en los tribunales. Sí, sí, en el expediente. Sí, en el expediente, como dice usted. En esos tachos con lavandina se los dejaba para el otro día los pollos podridos. Al otro día yo me tenía que levantar bien temprano, lavarlos con agua y pasarlos después por agua y pimienta y correrlos en un ala de la heladera, cosa que se curran bien. Y ni se siente el olor, a pesar de que están podridos, y ese trabajo es así. ¿Y con la carne? Con la carne lo mismo. Se la lava bien con lavandina. Se cuelga afuera para que se cubra bien. Después con un trapo se la seca un poco. Y se la pone en el piso de la heladera, ¿vio? Cosa que agarra mucho frío. El piso es lo más fresco de la heladera. Cosa que agarra mucho frío. Y cuando viene la gente, ese trabajo se llama trabajar con la heladera. Quiere decir que cuando viene la gente, la clientela, yo me voy a la heladera, agarro un pedazo de carne que me piden y lo doy al cliente. Pero en vez de dejar en el mostrador lo que queda, lo vuelvo a poner rápido en la heladera. Y si lo dejo en el mostrador, a la media hora ya no se puede aguantar más el olor. No se trabaja con el mostrador. No hay carne ahí para ser vista por el cliente. Se trabaja con la heladera, ¿vio? ¿En muchas carnicerías sucede eso? De las baratas en todas. Todas venden carne podrida. Menos en la carnicería Coto. Allí habrá olor, pero olor como en cualquier olor a carne fresca. Pero mi patrón, lo que hacía él era muy demasiado. ¿Puedo beber un poco de su agua? Víctor, ¿quién ordenó a usted hacer ese trabajo? ¿Y él? Don Latuada. Y yo tenía que hacerlo porque yo tenía mis años y no podía ir a trabajar a otro lado. Además, como le digo, yo soy inapto y a uno no lo toman cuando es inapto. Al principio no me fui porque el patrón me ofertó una casa y eso, esa casa yo la seguí buscando siempre. El patrón la había ofertado y le dijo, yo esa casa te la voy a comprar porque vos te la mereces, me dice. Pero después al final no pasó nada, la casa no me la dio nunca. Pero me la ofertaba siempre. Un día me dice, mira, yo te voy a dar la casa, pero vos a tu señora no le vayas a contar. Parece que él no quería que supieran su señora y mi señora. Porque mi señora trabajaba en servicio doméstico en la casa del patrón, ¿vio? ¿De Don Latuada? Sí, del patrón. Bueno, un día va mi señora, un día sábado a la casa de él. Él estaba en San Andrés de Giles y yo le digo, no vas a contarle a la doña Gladys esto porque yo voy a tener un gran problema. Yo te cuento a vos, porque sos mi señora y lo tenés que saber. Hace un mes que yo tenía que contártelo, pero es que el patrón me ofreció una casa. Se eran varias las veces que me la ofertó. Entonces al revés, ella va y se lo cuenta a la señora Gladys y me dice, ¿sabes? Se lo dije porque creía que iba a poner contenta a la señora. Se separaron por un mes. Al otro día me llama por teléfono el patrón. A cada rato me estaba llamando por teléfono, que esto, que lo otro, y dice, che, Víctor, por tu culpa, ¿sabes que me he separado de mi señora? ¿Por qué? Le digo. ¿Cómo por qué? Me dice. ¿No sabes que su señora le fue a contar a mi señora que yo te iba a regalar una casa? ¿Usted pensaba que era un hombre generoso? Igual. Sí. Yo creo que él prometía para hacerme trabajar más. eso... Pero eso lo pensé ahora recién. Después siempre me decía, ahora a fin de año tenés que como 100 mil pesos. De cuando la plata valía, vio, la plata antes valía. Pero jamás, jamás me dio nada, ni un centavo. ¿No se resistió a las órdenes alguna vez? ¿No? Yo habría tenido que denunciarlo por lo de la carne podrida y los pollos podridos, pero la verdad es que no me animaba, porque con todo yo creía que el patrón iba a cumplir al final. Era el patrón. El patrón tiene que cumplir siempre al final. Mi señora me decía que no iba a cumplir. Y yo me daba cuenta que ella tenía razón, pero no me animaba a denunciarlo, porque él, mi patrón, siempre ganaba a su capricho. Por ejemplo, donde él alquilaba, nunca pagó alquiler. Jamás. Nunca. Siempre andaba en juicios y siempre, según él, todo ganaba. Y yo vi que era así. Y además siempre con las amenazas, ¿vio? Entonces yo podía hacer nada, ¿vio? No podía hacerle nada. Yo le dije a mi señora, si lo denuncio, por ahí él, que es poderoso, le hace algo a los chicos. Todas esas cosas. Entonces yo me mantenía callado. Chito la boca. ¿Y si los clientes se intoxicaban? Bueno, muchos clientes devolvían la carne. Pero otros no. Pero al patrón la gente no le importaba nada. No le interesaba a la gente. Venían los inspectores. Cuando le clausuraban y le bajaban la cortina. Le ponían los papeles y le clausuraban. Y después se la agarraba y abría la carnicería de nuevo. Rompía los papeles y listo. Siempre hizo así. Le clausuraba y entonces yo ya sabía. Lo llamaba por teléfono a la Casa Rosada. ¿A la Casa de Gobierno? Sí, sí, el patrón tenía dos teléfonos en la Rosada. No le digo que entraba y salía y conocía a muchos militares. Y tenía carácter como de militar. ¿Usted tenía en ese entonces plena conciencia de que vendía carne podrida? ¿Qué sentía ante eso? Víctor, carne podrida. Sí. ¿Qué sentía ante eso? ¿La gente sabía que allí se vendía carne podrida? No, no sabía. Por ejemplo, cuando estaba la gente pasando o entraba, a veces sí se tapaba la nariz. De solo por la puerta. Y había un montón de olor. Era del agua que salía debajo de la heladera. El agua que salía de los pollos. La que salía de los pollos, le aseguro que era inaguantable. Inaguantable. La gente sabía que allí se vendía carne podrida. Entonces... No, no sabía. No sabía nada. Como le digo, el olor de los pollos era inaguantable. ¿Durante cuánto tiempo vendió este tipo de carne? Bueno, yo estuve 17 años trabajando ahí. Cerca de 18, a ver. Víctor, no importa. En el expediente debe estar. Sí, 18, 17 más o menos. El primer año era carne buena, ¿vio? ¿Y después? Siempre ese tipo de carne. Siempre, y a lo último era peor. El día que pasó eso yo tenía bastante carne podrida. Y todavía el patrón me manda 3 medias de 170 kilos. 500 kilos de carne podrida, se imagina, todo podrido. El olor era un inaguantable. Cuando le avisaban que recibiría la carne, ¿usted ya sabía que venía podrida? Ya lo imaginaba, claro que sí. Siempre me lo imaginaba, pero ese día... Yo no me sentía bien y rogaba a Dios. A Dios rogaba que Él no me mandara. O que aunque estuviera podrida, no me mandara reces grandes. Ya que andaba muy dolorido de los hombros, vio, y de las piernas, pero muy dolorido. Tenía muchos granos. Como una infección. ¿Quiere que le muestre? No. Espere un momento. Doctor, no hablan de la fiscalía 14. ¿Quiere saber el día? Pero es importante que se... Ven, entra más abajo. ¿Qué le digo entonces, doctor? Doctora, espérate. No, no, deje, Víctor. Tengo preparado, Víctor. Ahí me ha quedado uno, ahí. ¿Ve ahí en esa marca? Sí. me he quedado enojado. Víctor. Sí. Podemos pasar... a donde quiera, doctor. Cuénteme cómo era su día. ¿A qué hora se levantaba para trabajar en la carnicería? Déjeme que cambie el casete, por favor. 59 minutos. Cambie tranquilo. Belén, esto se trabó. Sí, ya me fijo, son las 8. Es la hora de su pastilla. Gracias, Belén.